Claro, el día 8 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día de la Diáspora Vasca, que somos todos los vascos que estamos por, o todos aquellos que nos sentimos vascos, sí, que estamos por fuera de lo que es el País Vasco como territorio. Y se llevan adelante distintas celebraciones. Nosotros casualmente este jueves hacemos una acá en el Centro Vasco y sí participamos el sábado pasado en el Buenos Aires Celebra, que Buenos Aires Celebra tiene la particularidad de que es una fiesta que hace la ciudad de Buenos Aires desde hace 10 años, claro, donde fin de semana tras fin de semana celebra como distintas colectividades. Hace 10 años que el País Vasco se congrega, digamos, que se celebra, y en este año particularmente pusieron una fecha cercana al Día de la Diáspora, entonces el sábado era el Buenos Aires Celebra el País Vasco como acoplado con el Día de la Diáspora. Entonces, bueno, la verdad fue una fiesta hermosa, donde tuvieron la participación de más de 30 centros vascos, vinieron también un grupo de músicos del País Vasco que tocaron y alegraron un montón la fiesta. Nada, la verdad, un día súper alegre y súper lindo día porque estaba súper soleado, hubo muchísimos bailes. Bueno, Cañuelas estuvo representado con dos bailes que los chicos, bueno, pusieron mucha alegría y colorido al evento. ¿Cómo viste a los chicos, no? Porque también si hay algo que se destaca el Centro Vasco de Cañuelas es que son integran muchos jóvenes acá. Sí, bien, muy bien. La verdad que nos han representado muy bien. En esta oportunidad participaron 15 de los jóvenes del Cuerpo de Danzaris. Súper alegres, muy comprometidos con la actividad. Y la verdad, disfrutándola a pleno. También sucede que Buenos Aires Celebra hacía 2 años por lo de la pandemia, claro, que no se podía hacer. Entonces la verdad que fue una fiesta de encuentro, de compartir, donde había muchísimos jóvenes, que también eso es una característica de la colectividad vasca, ¿no? Que hay mucha participación de jóvenes en los cuerpos de baile y en las fiestas en sí. Cuando se hace, quizá hay jóvenes que ya no son parte de los cuerpos de baile, pero se acercan igual a las festividades porque, bueno, por la alegría, por el encuentro, por el seguir manteniendo la cultura y las raíces vivas. Nosotros acá en Cañuelas invitamos de paso a toda la comunidad que se acerque. A las 18:30 horas se va a llevar adelante una charla donde puntualmente se va a hablar sobre las mujeres vascas que emigraron hacia Argentina, que es una temática súper interesante porque, bueno, me parece que a nosotras desde el lugar de las mujeres y en realidad para toda la sociedad también nos va a permitir entender un poco acerca de la cultura que trajeron y también de cómo se fue formando nuestra cultura argentina, ¿no? Con estas mujeres que tanto aportaron desde el lugar de mujeres, madres, trabajadoras, comprometidas y, bueno, conocer un poco más acerca de eso. Así que, bueno, por supuesto, están todos invitados a acompañarnos. Bien. Sí, la idea es eso, ser parte de esta comunidad en la que vivimos. Somos descendientes de vascos, que somos argentinos en realidad, claro, y que en realidad decidimos como mantener viva la cultura de nuestras raíces, valorarla, pero también desde saber darle lugar a la identidad, ¿no? Nosotros somos argentinos, que muchos tenemos una parte nuestra que tiene una raíz vasca, y nos parece interesante e importante mantener vivo eso, y porque es parte de quienes somos, y desde ese, claro, lugar lo sostenemos y lo mantenemos, ¿no? Y también nos parece interesante, perdóname, sí, conocer lo que es el País Vasco hoy, que no tiene nada que ver, por supuesto, con el lugar que dejaron nuestros ancestros en plena crisis, en plena crisis económicas y demás. Hoy es un país que está totalmente floreciente, pero bueno, también seguir como entrecruzando todo eso es súper interesante y nos es muy, muy motivador para seguir trabajando para adelante, ¿no?